Buenos días, damas y caballeros. Estamos ante el primer episodio de Entre Cinéfilos, el nuevo podcast que acabamos de crear entre usuarios de plataformas relacionadas con el cine, en el que vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestras críticas, a nuestras opiniones y a nuestro hobby, ¿por qué no? Os presento a mis compañeros de reparto, que es Víctor por un lado. Hola. Y tenemos a José por otro. Hola, buenos días. Y juntos vamos a tratar pues temas de actualidad relativa, porque vamos a hacer una frecuencia de un mes, porque no está el horno para bollos. Y nada, el primer tema del día va a ser las noticias. Esto es lo que ha sucedido a lo largo de este mes, que nos cierre. Ha sido el mes de marzo, estamos en abril, no está mal, solo un mes de retraso. El primer tema va a ser que Arnold Schwarzenegger, alias el Schwache, para los amigos, asegura que habrá sexta entrega de Terminator. Ahí, y que no es nada. Estará en ella. Ahí es nada. ¿Qué opináis? A mí me alegra, porque yo tuve la suerte de haber venido a la quinta parte y me gustó, comparándose con la tercera y cuarta. Para lo que daba, me gustó. Y cuando vi que iban a cancelar, me resultó como una colleja, vamos. Así que me alegra esta parte de la noticia. De parte, a mí me puedo preocupar si, por la recepción, porque ya mismo la recepción que tuvo la quinta, podía aquí directamente pasar todo el público y pues, tendría su obvio fracaso. La verdad es que sí, la última entrega tuvo una audiencia un tanto escéptica. Vamos, que los números se salvaron por la taquilla china, creo recordar, si no me equivoco. Sí, creo que 10 millones recaudaron ahí. No sé, hubo un poco de reticencia por lo que es el argumento. No llegó a cuajar el tema de los viajes en el tiempo, no sé si lo recordamos. Hicieron una modo de reinicio de la saga, pero sin cambiar al reparto principal que lo pivota Schwarzenegger. Víctor, ¿qué opinas? Pues a mí sinceramente no me terminó de convencer un poco el reinicio este que quisieron hacer, porque yo lo considero un reinicio. No sé, quizá... A mí sinceramente creo que acabó en la 3, la historia. Creo que a lo mejor ya todo lo que vino después de la Terminator Salvation y demás, pues bueno, sí, estaba curioso, pero digamos que la historia, podemos llamarla icónica de Terminator, yo creo que acabó en la 3. Sí, claro. Esto de ahora, pues bueno, a ver... hay detalles que a mí no me terminaron mucho de convencer, como por ejemplo eso de, no, mira, es que resulta como a Schwarzenegger no le podemos rejuvenecer, pues es que da la casualidad que envejece, ¿no? Y dices, bueno, a ver, que sí, que te empiezan a hablar, que sí, este giro orgánico, que tal. No sé, sí, había muchos detalles, muchas cositas ahí a lo largo de la película, de Terminator Genesis, que no me terminaron a mí mucho de convencer. La sexta. Pues no sé, si va a ir por el mismo camino, pues yo también no le doy muchas esperanzas a esta saga. O sea, creo que ya es querer estirar un poco el chicle, ¿no? De algo que creo que a lo mejor en los 80, a principios de los 90, pues tuvo su boom, tuvo su público, tuvo su tal, pero creo que a día de hoy, lo que es ya la saga Terminator, creo que a lo mejor habría que dejar un poco aparcada a un lado, ¿no? No sé si el éxito de Terminator será causa de James Cameron, por lo que dicen que bueno, que ojalá vuelva a tener en los derechos y tal. No sé si será por eso, no sé si por qué será, pero creo que habría que dejarlo un poco a un lado. Pienso que Schwarzenegger debería dejarse ir ya, acabar bien. O sea, él ha sido ya, y yo creo que lo va a ser siempre. Va a ser Terminator. Entonces, pues bueno, que no hace falta que nos convenza más. que deje el paso ahí. Yo creo que eso. A lo mejor Terminator Salvation intentó hacer eso. No le salió a lo mejor todo lo bien que prometía. Estoy pero creo que a lo mejor ese es el camino que debería de tomar la saga, no seguir estirando el chicle de Schwarzenegger, ¿no? Yo creo. Coincido en que un punto y aparte habría sido el Terminator Salvation, con un cambio temporal que situara en la acción en una época distinta y no volver a retomar otra vez la historia. Está claro que habían agotado el tema Schwarzenegger, pero lo podían haber introducido de otra manera al intentar crear el modelo original o algo por el estilo, no sé, se me ocurre algo así. Pero ¿qué se le va a hacer? Nosotros no dirigimos Hollywood, solo opinamos, criticamos. Y nada, hablando de secuelas que se estiran hasta más no poder, tenemos la noticia de que se confirma de repente con una imagen en una red social que habrá siguiente entrega de Predator. ¿Qué opináis, chicos? ¿Otra que están estirando hasta la saciedad? ¿Hoy se ha quedado sin Hollywood, sin ideas, como dicen por ahí? Hombre, no podemos criticar esta precisamente de ideas, porque no es una película que se haya estado abusando mucho de ella. Básicamente se aprovechó más que nada para los crossovers de Alien vs Predator, pero después de eso casi todo era normal. No ha sido una de las más abusadas, de una cada dos años, por ejemplo. Pero lo que ocurre es que cada secuela ha ido subiendo y bajando. Predator estuvo bien, luego Predator 2 dio un bajón horrible y Predator 2 estuvo bien, así que aquí surge el problema de que por esta secuela y también la noticia y rumor de que posiblemente Schwarzenegger podría entrar, podría ser también eso de que se está abusando de ella, la nostalgia y todo eso. Está intentando meterse con calzador en los éxitos que le dieron la fama. Eso es. Aparte, ahora está la noticia de Schwarzenegger y no. Y es curioso porque cuando hicieron la secuela cine de Schwarzenegger es cuando fracasó, así que es en plan, queremos disculparnos por esto y ahora vamos a meter a Schwarzenegger. Y ahí llegamos al tema un poco coletilla de intentamos hacer algo nuevo que no triunfa y volvemos a hacer como que no ha pasado eso nuevo. No entiendo un poco cómo va la situación, es que... Ya digo, a mí me parece que están un poco a la desesperada con la temática de remakes, secuelas tal vez innecesarias. No veo por qué no que hicieran un spin-off o algo por el estilo. En este caso no sería el caso porque los personajes están muy reducidos para poder estirar una saga, pero no sé. ¿Dónde va a ir The Predator ahora? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora meter... Es intentar volver a recuperar lo que en su momento triunfó. Y a lo mejor que las sagas que tuvieron en su momento, pues, a ver, que también quiero que se me entienda. A lo mejor no triunfaron porque eran excesivamente buenas, sino porque a lo mejor se juntó un poco pues lo que había en ese momento. Pues la gente, no había a lo mejor otra cosa, y llegaron y cuadro, es lo que cuando te dicen has estado en el lugar exacto, en el momento exacto. O sea, a lo mejor pues hay sagas que en su momento pues modas a día de hoy no tienen cabida, ¿sabes? Yo a lo mejor ahora Predator, pues no me imagino yo a generaciones más o menos nuevas diciendo hombre, mira, Predator. O sea, yo creo que son llamadas un poco a la nostalgia, ¿no? Sí, intentar llamar a los fans, a aquellos fans que hacían colas en su día para ver una sesión doble, es a los que tengan edad suficiente para recordar aquello. Yo no, pero bueno, lo he oído y estoy viviendo otra época, que es la que nos toca. Claro. Hablando de éxitos, también se ha rumoreado, bueno, ha confirmado la propia actriz Daisy Ridley, los nombres anglosajones y americanos son un tanto extraños en algunas ocasiones, que está en negociaciones para ser la próxima Lara Croft. Ahí es nada, ahí dejo la noticia. Es que yo prefiero comentar un poco más tarde porque si no me va a dar un poco la risa. Lo siento un poco por la actriz que en Star Wars hizo un papel bastante bueno, con unas facciones acertadas para la ocasión, pero que en mi opinión no creo que dieran cabida a la caracterización de Lara Croft por su parte. ¿Qué opináis vosotros? Mi problema no viene a ser precisamente con que si puede hacer o no puede hacer Lara Croft, sino que básicamente no se, yo opino que no se puede hacer una excepción de un juego. Un juego es una experiencia aparte de una película. Un juego, tú estás experimentando eso cada, tú estás experimentando una forma diferente a la que puedes experimentar una película. Un juego puedes tomarte tu tiempo, una película te deja claro que tienes que tomar tu hora y media o 2 horas. Es como un libro. Un libro, en cambio, se puede adaptar, pero es porque tiene una experiencia más lineal. Un juego tiene que ser más como raíces, que tiene diferentes caminos para hacer, si quieres tomar camino A o quieres tomar camino B. Creo una que película... Tanto las críticas como las taquillas te dan totalmente la razón, porque creo que ninguna adaptación, salvo rara excepción de videojuegos, ha cuajado en el cine. Eso es. Es que yo creo que ahí entramos en otro tema, que es si hay que hacer películas de videojuegos. O sea, yo creo que ha llegado a tal punto la perfección en los videojuegos, ya no solo técnicamente, sino argumentalmente, que ya de por sí muchas veces ya los videojuegos dan más de sí que una propia película. Hablamos del ejemplo de Tomb Raider, pero es que se está rumoreando películas de Uncharted. Dices, no, madre mía, es que este videojuego, me parece que, bueno, van a sacar la cuarta parte o está por salir, y es que son auténticas películas. O sea, es que para mí creo que hacer una película es digamos, de ese tipo de videojuegos, es bajar un escalón. Eso como la producción que lleva detrás un videojuego, que claro, es prácticamente la misma que una claro, entrega cinematográfica. Eso es. Entonces yo ahí estoy un poco confuso, ¿no? Digo, es que yo creo que son lenguajes diferentes, son plataformas diferentes, y creo que es un... Volvemos a ver siempre, ¿no? Yo creo que al final volvemos a hablar del mismo mal, que es la falta de ideas y la falta, a lo mejor, de motivación, ¿no? Por parte de la industria. Yo creo, y espero equivocarme, pero creo que el problema en este punto es la sociedad, la manera que tiene de ver las películas, adaptaciones, porque no dejan de ser eso, son adaptaciones, son una interpretación distinta de un punto de vista de alguien sobre de ese videojuego, que ha decidido tomar la idea de la del videojuego, para hacer una película. Y creo que en ese punto nosotros también pecamos, yo como jugador peco de intentar compararlas, que son claro, cosas totalmente distintas. Es, sí, eso es cierto. Ahí a base, aparte de que tengan el mismo nombre, o yo qué sé, una cosa más similar, no dejan de ser experiencias totalmente distintas. Una, como dice José, es sí, jugable y participable, por así decirlo. Eso es. Y la otra, pues no deja de ser más que un punto de vista de un sí, estudio, un grupo de personas. Sí, eso es. O sea, yo creo que es simplificar mucho el universo, digamos, que te da el videojuego, ¿no? O sea, yo creo que es arriesgado, porque yo creo que Tomb Raider da mucho de sí. Yo tampoco soy un gran seguidor de esa saga, pero bueno, yo recuerdo en los primeros juegos que salieron, se los jugué y demás, y sí, y no he visto las dos películas, he visto la primera, solo la de Angelina Jolie, y bueno, pues... Es que al final lo ves y dices, bueno, pues esto podría haberse llamado Tomb Raider como se podría haber llamado otra cosa, ¿no? O sea, es una película de aventuras, es una película intentando claro, ese tema arqueológico. Comparamos, la unimos, la asociamos. Eso es. Como jugadores empedernidos algunos. Pero, no sé, también intenta el estudio llamar la atención del espectador. Eso es. Del jugador. Ahí entramos un poco en lo mismo, ¿no? En lo que hablábamos antes de si es necesario. Ahora, dentro de nada, este año se estrena Assassin's Creed con Michael Fassbender, y dices, bueno, es que Assassin's Creed... Tenemos la próxima adaptación ahí a la vuelta de la esquina. Claro, o sea, es que Assassin's Creed, es que no sé cuántos juegos, expansiones, DLCs o como quieran llamarlos, hay, es que de la de 20 y tantos. Entonces, dices, una película, ¿qué más me va a aportar esta película a este universo, ¿no? Dices, si es que está todo pisoteado ya. Entonces, No sé si van a dar algo más, o simplemente pues vas al cine y dices, oh, Assassin's Creed, me voy para adentro, y tampoco paras a lo mejor a ver si merece la pena. No lo sé. Ahí está el punto de que si intentan atraer simplemente comprar una entrada más, vender una entrada más, ahí es conseguir expandir la saga de una forma distinta. Eso vamos a hacer. Voy a aprovechar que estamos con el tema, no sé si queréis añadir algo, que me ha parecido que he cortado a alguien. El problema también debería ser que hay unos estudios que hacen un pensamiento muy básico, porque hacen un buen trabajo y ya el nombre vende. Y ahí surge el problema. Algunas veces no sabemos que por tener el nombre dan un producto de calidad, como por ejemplo la que viene desde junio, que es Warcraft. Pero también hay que recordar lo que surge en los 90, la de Super Mario, Street Fighter, Mortal Kombat, cuando me parece mal, su secuela así. Y ahí esas películas salieron cuando estaban en su gran boom y todo eso, porque yo decidieron tomarse un pedazo del pastel y ya vimos que salió. Ya vimos. Sí, está claro que el éxito no reside en el número de ventas, de entradas, que como estaremos más para adelante en este programa vamos a hablar de ello, porque tocaremos un tema candente y actual. Ahora voy a aprovechar las adaptaciones, como estamos hablando, y voy a comentaros la noticia de que Spielberg prepara la adaptación cinematográfica de la novela Ready Player One, que no he tenido ocasión de leer, por desgracia, y que ha fichado a nada menos que Simon Pegg para el reparto, que se une junto a Olivia Cooke, Ty Sheridan y Ben Mendelsohn. Ruego que me disculpen los actores, porque seguramente así no se dirán sus apellidos de nuevo. Seguro que nos están oyendo. Sí, claro. Es una novela que, para los que no la conozcan, trata de un futuro. Espero no equivocarme, he leído solo acerca de ella. Un futuro en el que la realidad virtual está muy de moda y hay un mundo virtual en el cual su creador propone una modo de competición para averiguar, no recuerdo qué, tampoco quiero ser detallista, y hay muchas referencias al cine antiguo, clásico, retro, tanto como música, videojuegos, vamos, la estética friki que diríamos hoy, que está bastante de moda, ¿por qué no decirlo? Y si es que no da para mal la noticia, la verdad. Así que vamos a pasar con lo siguiente. Es una anunciación. Aún hay que esperar a que cuente un poco más de las acciones y cosas por el estilo. Hay que esperar un poco a que la noticia ya tenga más forma. Claro, esto solo es un comienzo. Además, este es nuestro primer podcast, darnos un poco de respiro. Claro que sí. En otro orden de cosas, tenemos nada más y nada menos que la noticia de que Indiana Jones 5 ocurrirá. Sí, señores, ocurrirá. Para bien o para mal, ocurrirá. Con Harrison Ford y Steven Spielberg de nuevo. Y permitidme que os desgracie un poco, pero va a ser el guionista de la entrega número 4. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Que aquí un servidor prefiere no hablar de ella porque el otro día tuve la ocasión de verla en la tele de nuevo a trozos porque me daba un poco de vergüenza ajena. ¿Qué opináis sobre la noticia? ¿Qué esperanzas tenéis en la saga? ¿Cómo decirlo? Yo tengo una creencia que es que directamente no puedo odiar una película si no me da unas buenas razones. Y Indiana Jones 4 no es nada que odio. Sí, tiene unas tonterías más grandes que he visto en mi vida. Sí, todos recordamos la nevera. Y también un final muy punto suspensivo, simplemente. Pinzas, no, lo siguiente. Pero en sí, no es una película que odia, pero sí puedo decir que se notó un bajón comparándose con otras. Está claro que ahí volvemos a las expectativas. Un tema que creo que juegan mucho con hoy en día, con la capacidad de vender una película sin tener un producto realmente que vender. Es un poco sacar por sacar. Sí, yo me reafirmo con lo que he comentado antes de Terminator. O sea, antes he dicho que Schwarzenegger es Terminator y Harrison Ford es Indiana Jones. Es un, o sea, creo que ya no tiene por qué demostrarlo más. O sea, estamos hablando, quiero recordar que dijeron que se estaba para el 19, para 2019. Entonces ya, hemos visto. Harrison Ford tiene una edad. Hemos visto El Despertar de la Fuerza y se le ve ya con kilómetros a Harrison Ford. Entonces dice, vamos a ver, estamos hablando de 3 años a partir de ahora y creo que ya es hora. Si Hollywood quiere seguir haciendo películas de Indiana Jones, allá ellos, si a mí me parece perfecto. Sí, pero quizás podría que rejuvenezcan la idea. Eso es, o sea, se estuvo hablando de Chris Pratt para hacerle, bueno, Chris Pratt interpretando a Indiana Jones. Sí, algo leí, bueno, al final son todos rumores y son todo tal, y dices, bueno, pues oye, ¿quién te dice a ti? Quizás a lo mejor todos esos rumores alimentados por el papel que tuvo en Jurassic World, que era así un poco más investigador, más aventurero, pues un poco ya a lo mejor la gente vio ahí en ese personaje, digo, pues fíjate, si a este le pones un sombrero y un látigo, pues oye, podría eso cuajar. Y el efecto moda que también está. Claro, que luego muchas veces pasan absolutamente de ello, no sé, yo creo que quizás si quisiesen volver a sacar a Indiana Jones, yo creo que en lugar de mirar hacia adelante podrían mirar hacia atrás. Yo creo que ahí podrían tener ahí un buen tal, en la última cruzada, cuando vemos al principio que aparece un Indiana Jones joven y demás, pues oye, pues podrían tirar por ahí con nuevos actores, nuevos tal, pues oye, ¿quién te dice? Y que, pues no sé, creo que había una serie que se llamaba Las aventuras del joven Indiana Jones, sí. Y pues bueno, a lo mejor tirar por ahí, ¿no? En lugar de seguir alargando y que para... Prácticamente yo no quiero que Indiana Jones muera por no haberlo tratado bien. Es que es una pena. Es que son sagas con las que hemos crecido, sagas que las hemos visto desde pequeños ilusionándonos y viendo cómo las están dejando morir de forma agonizante. No parar ya. Que desaparezca en la cumbre. Que no dejarla morir ahí. Entonces no sé. Si ya me dice que el guionista se queda 4, ahí vámonos. Bien lo tienen que hacer para aquí. Bueno, recordemos que el mismo guionista hizo otras películas que tampoco estuvieron mal. Hay que darle un voto de confianza y no tirar del todo la toalla a la cara o estrangularle con ella. Voy a darle un poco de ligereza al podcast, porque si no nos enrollamos y no va a avanzar la cosa. Voy a decir 3 noticias que tampoco hay mucho que comentar, salvo la lástima de que Hans Zimmer se retira del género de superhéroes. Por lo menos eso ha dicho, no sé yo hasta qué punto será cierto. Esperemos que no, porque ha hecho un buen trabajo, una magnífica labor en algunas composiciones. En esta última, yo creo. Sin ir más lejos, en Batman contra Superman, junto con Junkie XL, que ha sido un trabajo más que aceptado. Sí. Sí. Por otro lado, quiero añadir que Movistar Plus lanzará, para aquellos que se quedaron sin ver la secuela de Silent Hill, tras 4 años de retraso con respecto a su país de origen, esta cinta, Silent Hill 3D, que ya el 3D se lo van a meter por las modas, la va a lanzar en castellano ahora en abril. No sé la fecha exacta, pero estaremos atentos porque no deja de ser una película curiosa. Es una primera adaptación. Me gustó, pero dicen que la segunda es bastante más terror de ahora. La ocasión de verla en versión original, puesto que parecía que no iba a llegar nunca al estreno en nuestro país, en nuestro idioma. Y he de decir que la calidad, si bien es cierto que yo no soy un seguidor de la saga Silent Hill de videojuegos, intentan meter un rollo así como amoroso, y no me termina de convencer, pero ¿qué se le va a hacer? También es intentar atraer otro segmento de público. Sí, yo la verdad que en ese sentido no lo he seguido. No soy tan fan de esas películas. Y bueno, yo creo que aquí lo más destacable son los 4 años de retraso. Ya dices, creo que han tenido tiempo, ¿no? Para que, supongo que gente que haya seguido esta saga o que sea fan de esta saga, claro, no va a esperar 4 años a claro, la lance. Por desgracia, lo mismo se ha buscado otras maneras para poder acceder a ese contenido, ¿no? Es que son 4 años. Que entiendo que si la gente que lo sigue se habrá comido todos los spoilers, si los tiene, que los tendrá seguramente, del mundo. O sea, en 4 años da tiempo a... Así que no sé muy bien este movimiento de Movistar ahora llegar y decir, bueno, pues oye, que lo estrenamos 4 años bueno, después. Bueno, parece que no son los únicos. Ahora se han cogido... Hay otras cosas, como por ejemplo la serie de Firefly, que ha tenido un éxito bastante amplio, pese a su cancelación allá por cuando la emitieron. Por no decir fecha, porque tampoco estoy muy ducho en el tema. Pero ahora, por lo visto, Netflix está doblando bastantes series canceladas o que no han llegado a nuestro país. Cosa que es de agradecer, porque estamos un poco retrasados en ese punto. Sí, yo pienso que estamos bastante atrás. Bueno, por último, la última noticia del mes que ha salido es que el Ministerio del Tiempo, la serie española, digna de mención, es decir, por su calidad, ha rodado, y no solo ha rodado, sino que va a emitir el próximo 4 de abril. Para aquellos que nos escuchen, intentaremos lanzar este programa para esa misma fecha. Van a lanzar el episodio en realidad virtual, el primero en todo el mundo, ahí es nada. Van a hacerlo mediante las plataformas de Google Play y Apple Store, dependiendo del dispositivo que se disponga, y se puede utilizar cualquier aparato para reproducirla que sea reciente, junto con unas Google Glasses. No, perdón, las Google Glasses son otro tema. Con las Samsung Gear VR o las Game Car, no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo, que de Google, que tienen un precio de 20 euros o incluso menos. Se pueden adquirir en cualquier plataforma digital o incluso algunas tiendas las he visto yo. Yo la verdad es que es digno de mención que una serie española haya sido la primera y pionera en este campo, porque creo que la realidad virtual dará un giro a la forma de ver series, cine, en algunos puntos, porque tampoco creo que cuaje, la verdad. ¿Pasará como con el cine con olor o en 3D? Será un boom en su momento, pero luego la gente irá pasando casi de eso. Irá yéndose por lo más convencional, ver una pantalla normal, sí, más directamente. Quizás sea un punto intermedio hacia algo mayor que está en ciernes, metido a saber lo que nos tienen preparados. Puede ser. Porque quizá es más publicitario, más que funcional, ¿no? Yo creo, a lo mejor es... Oye, mira, vamos a ser los primeros en hacer esto. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto, porque sí es verdad que estamos en los primeros pasos de la realidad virtual y todo esto. Habrá que ver cómo funciona, ¿no? Cómo funciona todo esto. Pues sí, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sí. Como dirían por ahí. Sí. Bueno, en otro orden de cosas, tenemos los trailers que han salido este mes, que no han sido pocos. Oh. Hemos tenido el lanzamiento del tráiler de Lego Batman, de no solo uno, sino dos, porque Lego Batman es demasiado grande para eso. La verdad es que es una continuación del personaje que vimos en la Lego película, que la verdad es que recomiendo echarle un vistazo. Totalmente recomendable. Muy divertida. Que próximamente, bueno, el año próximo, si no me equivoco, tendremos este spin-off, La Mar de Curiosete. Echarle un ojo al trailer, que no tiene desperdicio. A los dos. Yo de hecho pude ver el el trailer 2, en el que ocurre la mansión y muestran a todos los Batman que ha tenido en el cine. Exacto, y no deja de ser una parodia. Y esto. Y una padre forma de irse a sí mismo. Y todo eso, pero yo estaba ya echando la lágrima. Bueno, hablando de lágrimas, otro de los trailers que ha salido es de Las Cazafantasmas. Me gusta cómo enlazamos. Sí. Porque. No sé. Aquí volvemos otra vez a la coletilla, al círculo de no parar, porque vuelven Las Cazafantasmas, no Los Cazafantasmas, Las Cazafantasmas. El tráiler, pues bien, no deja del todo mal sabor de boca para lo que muchos podrían haber esperado. No dejamos de decir que para criticar primero hay que ver el contenido íntegro, pero no dejan de ser avances y unas ideas preconcebidas que nos hacemos. No creo que haya nada de malo en criticar lo que vemos a través de un tráiler. También se genera mucha polémica con cuando alguien comenta acerca de un de algo que vemos así. Sí. No sé. En los efectos he visto que han mantenido la estética de Los Cazafantasmas, cosas que es de agradecer, pero quizás se está cortando un poco el sonido. Perdón, seré yo que he dejado, ha decaído mi voz, así conforme me voy poniendo cómodo me voy relajando y y el ánimo va decayendo. Bueno, pues lo dicho, que Las Cazafantasmas, pese a no tener mucha expectativa, prefiero no comentar nada hasta que no vea el contenido íntegro. Sí. Hombre, yo creo que es lo que se ha hablado, ¿no? Yo creo que es volver a vender algo con el nombre de algo que dio muchísimo, muchísimo boom, ¿no? Yo es lo que te digo, al final el tiempo que hemos visto de una película no llega a los 2 minutos, o por poco lo sobrepasa, no recuerdo la duración del tráiler, y a lo mejor es un poco arriesgado opinar y criticar sobre esa duración, ¿no? Pero sí es verdad que y vuelvo, el problema no es que sean Las Cazafantasmas, y el problema yo creo que no está ni en que sean mujeres ni hombres ni nada por decir, nada que decir, pero se ve que yo creo que no se toman en serio. O sea, yo creo que, por ejemplo, la película Los Cazafantasmas tiene sus puntos de comedia, tiene sus puntos de acción, incluso hay momentos que a lo mejor un crío le puede dar miedo. O yo sea, recuerdo y siempre recordaré la escena de la nevera. Claro. De Los Cazafantasmas, que me tuvo traumatizado de pequeño. Claro. Bastante tiempo, la verdad. ¿Y cómo empieza la biblioteca? O sea, esa parte de la biblioteca del principio, pues oye, eso a un niño pues le puede dar hasta cierto punto miedo, ¿no? Pero yo veo esto y digo, es que me da la sensación que se están riendo de sí mismos. O sea, que sí, que me parece muy bien que tengan sus chascarrillos, tengan su tal, pero vamos a ver, que Los Cazafantasmas, yo no lo considero una película de humor, que tiene partes de humor, sí, pero también es aventura, es acción, es, pues oye, tiene sus puntos. O sea, dentro de todo eso, yo creo que las anteriores películas se toman en serio. Este, yo, a mí la sensación que me ha dado, digo, bueno, ¿qué voy a ver? Parece un scary movie de Los Cazafantasmas. El truco está en la combinación ganadora de mezcla entre el género, como bien dices. Eso es, eso es. Así que nada, esperaremos. A ver qué. No juzgaremos, esperaremos. Pero para juzgar tenemos Civil War. Ha lanzado otro de sus trailers, esta vez el más polémico, que simplemente ha incendiado las redes porque ha mostrado a Spider-Man. El primer metraje de segundos de Spider-Man, en el que podemos ver el nuevo traje o el nuevo CGI de Spider-Man. Totalmente. Un traje que, por cierto, me recuerda mucho al que teníamos en los 60 de la serie de televisión. Sí, no solo eso, está basado en los cómics originales, por suerte. Sin embargo, han tocado el tema de la máscara para hacerlo parecer igual que el efecto de Deadpool, quienes la hayan visto. Película altamente recomendada para pasar unas risas, quien pueda verla por la mayoría de edad, sí, porque no deja de ser una película para adultos. pues utilizan la misma técnica para los ojos, para darle expresividad al personaje. Yo prefiero esperar a la película para comentarlo, pero a simple vista la verdad es que ha sido bastante criticada, sobre todo la voz, creo que la han puesto, aunque los trailers no deja de ser una prueba y no tiene por qué ser la definitiva. Hay que ver que unos segundos han hecho incendiar las redes sociales y evitar ver a Spider-Man era imposible para aquellos que tuvieran contacto con internet. Totalmente de acuerdo. Ha salido también un nuevo tráiler de X-Men Apocalipsis, que está a la vuelta de la esquina, con la conclusión, parece ser, de Bryan Singer a la etapa de los X-Men. Ahora se rumorea que están intentando marcarse un Sony y ceder los derechos a Marvel para que exploten los personajes en una película conjunta y así luego poder hacer una a ellos y llevarse más pasta, no sin llevarse un beneficio de la conjunta. Todo esto son rumores que hay que coger con pinzas, está claro, pero que no dejan de estar ahí. Oye, al principio también Spider-Man era un rumor y ahí tenemos, expandiendo al MCU, el Cinematic Universe. Uno de los trailers que ha salido y que vamos a meter en la sección ojalá me equivoque es Ben-Hur. Sí, señores, el remake de la clásica Ben-Hur llega para... Que a la vez también fue un remake de una película de 25. Exactamente, es un remake. Entonces sería un remake. Un remake que lo tendrá remake bastante complicado para superar al remake original de la original. Vamos, otra película porque sí, para intentar sacarnos los cuartos. El tráiler, pues eso, pues un tráiler, no deja de ser llamativo. Quizás se han pasado un poco con los efectos especiales, ya veremos si lo arreglan, pero yo no le doy mucha confianza al proyecto, la verdad. Y eso que está Morgan Freeman en él, pero bueno, Morgan, Rastafari, Freeman. Es un... echarle un ojo. Si es que nosotros no vamos a decir nada, ¿para qué? La sección habla por sí sola, ojalá me equivoque. Este tipo de proyectos me gustan. Bueno, continúan y yo ya lo hablo. No, yo solo lo describiría con una palabra y es pilotenia. Ya está. Es buscar espectacularidad. O sea, ves el trailer y dices, vale, muy bien. O sea, me queda igual. Perfecto. O sea, no sé, pero es lo que tú dices, que la gente lo vea. Que la gente lo vea. Y que saque mi este tipo de proyectos me gustan, pero no por la razón precisamente de la película, sino porque porque este tipo de remake empieza luego en internet de que el clásico era el mejor, el clásico era el mejor. Y claro, una persona le da curiosidad por ver el clásico y sí, ver el clásico, que bueno, muchas veces pasa que esas piezas son muy ignoradas, como películas que pueden pasar como El gabinete del Dr. Caligari, que se rumorea un futuro remake. Nosferatu, que también te va a tener un remake, y muchas otras películas. Este tipo de proyectos te hacen darte cuenta de que hay muchas piezas que clásicas nos olvidamos. Interesante. En un documental que yo vi sobre El viaje a la luna se habla de que muchos conocen de ella, pero relativamente pocos han visto realmente el cortometraje Viaje a la luna. Exactamente, sí. No solo esa, sino hay grandes clásicos, como bien dices, que son desconocedores para un público bastante amplio, aunque sean consideradas óperas primas en algunos casos. O 2001, una odisea en el espacio, no creo que la haya visto mucha gente de mi entorno, sin ir más lejos. No. Bueno, pero como bien dices, harán que se descubran viejos olvidados. Ahora vamos a ir, sin más dilación, Y para meternos un poco en el tema de actualidad, a la película del mes, la película que hemos conseguido ver todos, que no siempre pasa porque hoy en día está bastante complicada la situación, pero ha llegado Batman contra Superman. Ha llegado Batman contra Superman y ha llegado bien. Ha habido críticas de todas las más variopintas, pero que están generando una polémica decadente en cuanto a la recaudación, porque está generando que la gente deje de ir a verla. No sé, vamos a dar nuestra opinión aquí en esta sección, vamos a criticar Batman contra Superman. Vamos a quedarnos a gusto mientras que el compañero José se recupera. Vamos a quedarnos a gusto criticando, libre de spoilers, aviso, ya pondré en alguna descripción hasta qué minuto podréis avanzar el audio, porque nos vamos a meter con ella todo lo que se pueda y más de lo que recordemos. Así que, Víctor, sí. Si quieres ser el miembro de honor en empezar con la sangría. Empezar a destripar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Es difícil. A ver, es difícil tener un orden, yo creo, a la hora de meterse con esta película. Y creo que aquí es donde está el verdadero fallo de esta película. Que para mí son varias películas. O sea, empieza siendo una película de Batman, se le empieza a meter por ahí una película de Superman. Cierto que es Batman contra Superman, entonces han de estar los dos. Me parece muy bien la introducción que hacen, pero creo que luego ella misma se lía. O sea, esto yo me imagino que es debe ser alguien que está tejiendo una ropa y la está haciendo muy bien, y de repente se le empiezan a entre las agujas, los hilos, y al final le sale ahí un churro que no tiene por dónde cogerlo. Vuelvo a decir, esta es mi opinión. O sea, yo no quiero decir, habrá gente que adora esta película y que le encante, pero yo la sensación que tuve cuando terminé de verla fue esta. Es eso, creo que empieza bien, creo que enlaza bien con El Hombre de Acero. En mi opinión, creo que está bien buscada esa parte de bueno, la destrucción que hace al final de esa película Superman cuando está peleando con Zod y demás, y que esté por ahí metido Bruce Wayne y destruye a la Torre Wayne. Bueno, aquí ya empiezan los spoilers. Empezamos con los spoilers, sí. No, ya hemos avisado. Ya hemos avisado, no podéis dejaros. Pero bueno, esto que estoy diciendo se puede ver en el tráiler. Que a todo esto, bueno, si veis los trailers, podéis ver la película completamente. Sí. Eso también no vais a sorprender. Entonces, pues eso, yo creo que ahí está bien enlazado. Lo que viene ya después, creo que es el error que están cometiendo ahora, creo, todo el género de superhéroes ahora aquí en el cine, ¿no? Que la espectacularidad. Espectacularidad y intentar crear un universo que perdure en el tiempo. O sea, a mí me hace mucha gracia estas convenciones que hacen, o estos días especiales, en las que anuncian películas de aquí a 5 o 6 años. Ya digo, pero vamos a ver. Es que antes ni siquiera saber si esto va a tener tirón o no, ya me estás metiendo estrenos a 2020. Entonces, exacto, yo creo que Green Lantern, sin ir más lejos, es la proyectada para el 2020. Es que estamos hablando de una proyección tan amplia en el que el público será tan distinto de aquí a que se estrene. Efectivamente, yo creo que aquí ha habido un problema, que han se han querido subir, y yo no quiero aquí meterme en la guerra de Marvel versus DC ni nada por el estilo, pero yo creo que Marvel empezó haciendo las cosas muy bien. Creo que empezó a introducir personajes dentro de sus cómics para acabar con los Vengadores, para mí una gran película de superhéroes que da lo que busca. O sea, no te quiere dar más, es acción, es mezclar a todos y me parece perfecto. Pero sí, creo que fue la primera que llegó a dar con ese fan de los cómics, o esa persona que busca acción porque sí, porque sin inhibiciones. Eso es, pero claro, llegó a ella habiéndote presentado a ya dos películas de Iron Man, te había presentado a Thor, te había presentado a Capitán América, te había presentado a Hulk, aunque no formaran parte de esa famosa fase 1 de Marvel y demás, pero bueno, tú ya tenías una base y tú ya veías los Vengadores y decías, qué bien, aquí están todos. Aquí creo que han dicho, para esto mira, he aquí, llegado. Eso es, aquí, por esto llevo desde 2008 esperando. O sea, llevo 4 o 5 años esperando para encontrarme con esta película y creo que cumplió bastante las expectativas. Ahora, DC, creo que han dicho, aquí hay que ponerse a la altura de Marvel, tenemos que hacer la Liga de la Justicia como sea, tenemos que meter aquí a los personajes de la manera más con calzador que sea posible. Voy a, a pasar un argumento para intentar defender al universo DC, si es que podemos llamarle de esta forma. Sí. Creo que es que yo, por lo menos, me imagino que la producción de Batman contra Superman, aparte de un intento por reunir a los personajes de la forma más precipitada posible, sí, y de tener el universo tan rápido, creo que, si bien es cierto que está un poco cogido con pinzas, si lo hubieran hecho más distendido, separando los personajes y haciendo películas individuales como hizo Marvel en su sí día, se hubieran metido en unas competiciones demasiado amplias, habrían estado habrían estado junto con otras películas de Marvel y saturando el mercado de superhéroes. Sí. Y si no lo está ya, porque cada año tenemos. Habrían enredado mucho ya todo. Claro, se habría enredado todo ya. Eso hubiese sido ya un mejunje que ya no sabría ni quién va con quién, ¿no? Ya mezclaría Batman con el Capitán América y ya eso sería un lío, ¿no? Si se hubiesen enfrascado ahí. Creo que esa es una de las cuestiones por las cuales han querido hacer el universo compacto, por sí así decirlo. Sí puede ser, sí puede ser. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en lo que tú dices, creo que se han precipitado, creo que buscan de una manera precipitada el éxito o el hacer la super película con la Liga de la Justicia, que bueno, que ya esto ya es otro tema, Liga de la Justicia parte 1, ya veremos, o sea, esto de las partes ya es otro cantar, sí, pero bueno, sin querer irnos al universo DC, yo vuelvo a meterme con Batman y Superman. Creo que es una película que no termina de encontrarse a sí misma. O sea, creo que intenta tocar tantos palos. Quien sea aficionado a los cómics y demás, pues sí, ha visto al Batman de Miller o una especie de homenaje a él. Quien haya leído Crisis en Tierras Infinitas, cuando vea a Flash, se dará cuenta de que tiene bastante que tal. Y yo si voy a hacer un spoiler rápido ahí metiendo y cortándote tajantemente, pero es que me decepcionó tanto ver a Flash en ese cameo. Lo siento mucho, pero no, ese no, Flash realmente con pelo largo, arremolinado, en la sí tienda de ultramarinos o lo que fuera. Sí. Lo siento, no, es que, pero es todo. Es todo, y Aquaman igual, o sea, vale, sí, Jason Momoa muy bien, sí, está cuadrado, felicidades, pero pues bueno, pues a lo mejor ese no es el Aquaman que yo tenía vestido, que sí, puede quedar la bien. La estética sí, de Aquaman es más parecida a los cómics originales, no a los nuevo universo, que es el que confunde eso mucha es gente. Eso es, que es un poco, a lo mejor es eso, la imagen, que yo me parto un poco de, a ver, yo tampoco soy aquí un docto en cómics y tal, pero sí, oye, me he movido bastante y conozco bastante, y yo la imagen que tengo es esa, que puede estar muy bien, que no, pero bueno, a lo mejor no es la que da. Pero bueno, al margen de todo eso, volviendo a lo que te decía, que está un poco Miller ahí, está Crisis de Tierras Infinitas y, como no, está la muerte de Superman. Está la muerte de Superman, gran spoiler. Ahí ya estamos. Pero me refiero al cómic de la muerte de Superman. Comic, o sea, no es solo que Superman muera, es que aparece. Es como pues, para mí, eso es. Yo creo que aparece un personaje que de por sí tendría que tener su propia película. No el personaje, sino creo que Superman tendría que haber tenido la película de la muerte de Superman. Sí. O sea, creo que meter a Doomsday ahí, un personaje que puede dar tantísimo de sí, que en los cómics es un tocho de 900 y pico páginas. Y me estás diciendo que que no son las 900 y pico páginas la lucha contra Doomsday, pero bueno, es una gran parte de la muerte de Superman, la parte de Doomsday. Me estás diciendo que en 20 minutos, en media hora larga, aparece como aparece, que eso es otra. A mí la creación de Doomsday creo que es tremenda. Y Y luego es que sin, o sea, es que eso, no me parece un poco al final ya intentar apañar las cosas de una manera que no tiene sentido. Y ya para acabar y os dejo a los demás, el pique que hay entre Batman y Superman, hasta cierto punto me lo puedo llegar a creer, hasta cierto punto. Yo, pero la reconciliación, esto ya me parece que aquí llegaron y dijeron, oye, que se tienen que hacer amigos de alguna manera. Pues, oye, no sé, que llevamos 2 horas de película y todavía se están dando de, pues, se tienen que hacer amigos. Pues, oye, ¿qué puede pasar? Oye, ¿sabes que su madre se llama Marta? Anda, ¿qué me dices? También la de Batman. ¡Ay, qué casualidad! Amigos. Pero bueno, hombre, yo creo que ahí la relación es un poco más profunda y que yo por lo menos la he interpretado como un... Entiendo por lo que estás pasando porque estás luchando por tu madre. Y algo por el estilo. Y también que fuera conocedor por los mensajes de su familia. Pensaba que estaba amenazando con su familia a Batman, Superman, pero... Sí. Pero no sé, quizás ha quedado un poco atropellado la conclusión. Yo creo que sí. Y la gente lo ha interpretado muy libremente. Como bien dices, hay mucha, mucha gente. Bueno, supongo que es cuestión de opiniones. Yo lo tomo así, como otros lo toman, claro, como que, oh, se llama Marta, vamos a dejar de pegarnos. Claro, como pero... Es de Civil War, el que aparece una foto de Capitán América y otra de Tony Stark discutiendo cualquier cosa, y el final del cómic es Civil War. Sí, es exactamente igual, es una condensación. Y es una conclusión, no deja de ser otra, pero creo que podían haber optado por otras vías para reconciliarlo, que no fueran tan confusas ni tan libres de interpretación. Sí. Yo la verdad es que defiendo un poco la película. Aquí voy a ser el que pacte con el diablo. Voy a defenderla dentro de lo que cabe, porque yo también le encuentro sus pegas. Es entretenida, no deja de ser cine de entretenimiento. No hay que sacar las cosas de contexto. Es Batman, es Superman. Como digo, es una conexión entre ellos rápida. Pero no deja de ser una introducción acertada, bajo mi punto de vista. Como bien dices, por la conexión con el Hombre de Acero, con ese final. Nos han enseñado de forma rápida un Batman que ya estaba talludito, que lleva 20 años en su lucha contra el crimen, que se nota dolido. Vamos a entrar en más spoilers por la muerte en la familia, con ese traje de Robin pintado por el Joker. Spoilers futuros. Bueno, creo que es una introducción acertada, que han hecho una síntesis rápida. Pero el planteamiento es correcto. Si bien digo que una película antes de cada superhéroe hubiera sido algo saturado, porque nos encontraríamos ya en unas fechas muy largas, muy a posteriori. Yo lo defiendo a duras penas, porque me cuesta rebatir algunos argumentos, pero la verdad es que encuentro que está bien, que se deja ver, no se te hace pesada, que es algo importante para mí, pese a los 150 minutos, que no tengas que estar mirando el reloj. La pelea es correcta, si bien pudiera haber sido más larga, también podría haber sido más corta, es que puestos a pedir. Sí, sí, a ver, eso al final son gustos. Las interpretaciones están bien, el Superman es una continuación del que ya nos habían presentado. Puedes criticar lo que es el carácter del personaje que le han dado, que es muy serio, muy abrupto, muy nolanizado, pero es el personaje que ya nos han planteado. No entiendo que se critique la continuación en esta película. Es un Superman distinto, hay que verlo como lo que es. A mí sí me gustó, sí. El Batman, yo fui de los que criticó a Nolan, a Affleck, lo siento Affleck, pero yo no me metí contigo en las redes sociales, tío. No me pidas un hashtag. Creo que lo ha hecho bien, que lo ha hecho correcto. No me esperaba, la verdad, una actuación tan correcta. Tampoco me esperaba el tipo de Batman que han hecho, un Batman tan serio y tan metido en su lucha contra el crimen. Ha vuelto Batman a matar, que si bien es cierto que en sus cómics recientes no mataba a nadie por su política, en los clásicos hay alguna ocasión en la que ha matado. Tampoco, también es defendible. Se le ha ido la mano. Pero bueno, es un justiciero. No deja de ser un justiciero que intenta ser, un superhéroe, pero es un justiciero de la noche. Sí. Eso mismo se criticó en El Hombre de Acero cuando Superman mata a Zod. Dijeron, es que Superman no mata a nadie. Bueno, pues ahora sí, déjalo. Pues ya está. Es una amenaza. La ha matado, ya está. ¿Qué pasa? ¿Se va a sentar con él a decirle que no haga eso? Luego juegan al café, toman té con las tacitas y ya está. Claro. Pues no podíamos esperar menos de esta película. Si bien es cierto que ha defraudado a la inmensa mayoría, y con eso no es que lo diga yo, es que ha caído, por ejemplo, ha salido hoy la noticia de que ha caído un 81% la recaudación de venta de entradas en su segundo fin de semana, pero esto contando con el jueves. Si contamos lo que es el fin de semana en cuestión, las estadísticas bajan, tampoco hay que ser tan alarmista. Pero si bien es cierto que las críticas han sido bastante duras contra la película, yo voy a seguir con la mía porque siempre me voy de tema. Creo que Lex Luthor ha sido una interpretación bastante libre. Sí. Ha sido un personaje pues distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué no lo esperábamos? Pues yo no. Pero bueno, yo tampoco, pero tampoco me ha desagradado como para tirarle piedras. Decir que es el actor J.C. ahora mismo no me sale el apellido. Heisenberg. Y fíjate que me gusta Breaking Bad. Quiero decir que el actor, si bien es cierto que, no sé, me parece que está siempre con unos personajes muy parecidos entre sí, muy trastocados, muy confusos, no sé cómo decirlo. En cuanto al resto del argumento, es que la película de Batman contra Superman para mí es una gran introducción, un cuerpo bastante rápido y un desenlace muy rápido. La pelea, pues me ha gustado. Con esos toques a Frank Miller. Pero poco más. La banda sonora es lo más destacable, que lo he dicho antes. Desde luego. Una composición muy buena. Con algunos toques un tanto excéntricos, pero que le pegan a la película. Así que yo. El tema de Wonder Woman. El tema de Wonder Woman, que se me olvidaba. La Wonder Woman despechada. No por despecho. Que he de decir que también me ha agradado. Y la forma en la que la han introducido, bastante bien. No hay que juzgar a alguien por su apariencia. Creo que lo ha hecho de forma muy correcta. Que las escenas que han salido, incluso las de acción, han estado muy bien. Creo que es un punto bastante fuerte que deberían desarrollar y darle más potencia, más fuerza a su personaje en un futuro. No sé hasta qué punto lo desarrollarán, si seguirán por los cómics antiguos o nuevos, si tendrá una relación con Batman o con Superman, como ha tenido en los nuevos. Sí. Yo espero que no le metan a Morillo, porque siempre creo que mata un poco las películas, pero a saber por dónde van. Pero a saber, como bien dices. Así que, por mí, yo le doy el aprobado, pero tampoco le doy un sobresaliente. Creo que hay que ser un poco realistas y ser conscientes de que no, de que podría haber salido algo mejor, sí. Desde luego. Pero yo me conformo con que no ha salido nada peor. No. Sí, el aprobado lo tiene, es lo que tú comentas. Es una muy buena película de acción. Lo que pasa que es eso, es un problema que tenemos, que se aqueja este tiempo, ¿no? Que es el hype. Entonces, era una película muy esperada. Era una película que se llevaba rumoreando, que se llevaba. Y entonces pues llegas y dices, bueno, yo he venido, es la sensación que he comentado antes, yo he venido a ver a Batman con Superman, no una introducción a la Liga de la Justicia, que tiene que haberla. Pues no digo yo que no, pero a mí me pareció más eso, más como una justificación para el día de la mañana, para el día de mañana poner la Liga de la Justicia, más que una película de, bueno, mira, nos vamos a centrar en Batman y Superman y les vamos a tener aquí, no sé. Yo la sensación que con la que salí. Entiendo. A ver si nuestro bueno. compañero José se ha podido recuperar de su conexión. Que sí, estamos haciendo esto por tipo streaming. A ver si nos puede comentar su opinión al respecto. Como habéis comentado, es una película que lleva esperando años. O sea, ha habido, como mostré hace un tiempo, un piloto de una serie. También hubo el proyecto George Miller, que iba a ser un proyecto sobre el comienzo de que se robaba la forma que tenía Batman planeada para la Liga de Justicia en caso de ocurrir algo, y muchos otros proyectos, muchas planificaciones que han terminado en nada. Hemos tenido, por supuesto, la serie de televisión, la caricatura, que a mí me ha parecido siempre muy buena. Y yo creo que ahí es donde me basé más que nada mis esperanzas para ver las películas. Y también, claro, vi la primera de Superman, la de Henry Cavill. Y cuando yo vi esto, yo te salía con la misma sensación de cuando vi Iron Man 2. Me intentó meter muchas cosas, muchas de ellas termina chocando entre ellas y termina siendo una amalgama, y es como si estuviera desesperada más en terminar que en terminar la película que en darnos la historia. Uh-huh. Y también surge un problema que a mí no me gustó, que esto es un spoiler para que no haya visto la película. No me gustó el detalle de que Lex Luthor directamente supiera todo sobre la Liga de la Justicia. Ahí estoy contigo. Los metahumanos. Los metahumanos, que como bien han planteado en la serie de Flash, por ejemplo. Sí, la verdad es que sea conocedor de los secretos ya directamente de todos. Pues, oye, y se ha preocupado de hacerle su propio logotipo, ¿eh? Ya ahí. Sí, eso también lo persigue la película. Sí, se ha preocupado ahí de hacerle su propio logo ya y todo, fíjate, qué apañado. Oye, eso que le quitan luego a los demás. ¿Y qué vendrá antes, el huevo o la gallina? Claro. ¿Qué será? ¿Porque ha visto el logotipo en algún sitio? Porque ellos todavía no son los superhéroes. ¿Y ellos qué cogen? ¿El logotipo de ahí? Claro. Fíjate que apañado, ¿eh? Madre mía. Si es que si nos metemos con Luthor, pero luego era un tío majo que le hace ya el trabajo a los demás. Que sí. Nada, José, ¿no quieres comentar algo más? También, como ya hemos comentado, el problema de cómo se hace los Superman amigos, y también creo que es el hecho de que no se aprovecha mucho el detalle que hemos visto personas en trailers, como lo del traje de Robbie con el graffiti del Joker, que parecía que iba a ser una parte importante de la película, y en realidad solo parecía más que un momento pequeño. A ver, ya con los demonios, que parecía una parte muy relevante, termina casi siendo olvidada. Un momento. Para el que no haya visto el cómico que esté relacionado, ahí surge el problema. Exactamente. Ahí están jugando con el aficionado, con el fanático o el seguidor de los cómics. Ahí están jugando a atraer a ese tipo de clientela. Yo creo que ese es un problema que no tenía lo de Marvel. Marvel, aunque adaptaba historias, te contaba la. Te contaba todo para que tú ya tuvieras tu idea, tu entendimiento, para que tú ya supieras cómo iba a ir todo eso. Aquí creo que intenta más yéndose a la parte del fanatismo, para el que conozca más de todo. Y hemos tenido varios detalles en las películas, como en la escena post-crédito de Iron Man 2, donde aparecía un mapa con donde hay cada Vengador seleccionado, y que ahí aparecía el que iba a ser en centro de África, donde iba a estar el Pantera Negra. Uh-huh. Eso es un pequeño detalle, pero si ya nos estás diciendo que una parte muy fuerte del argumento si no entiendes, si no has leído el cómic, no la puedes entender, no ayudas mucho al espectador. Tienes que ayudar al espectador que lo entienda. Si no pones así, ahí surge el problema de que el espectador, si tiene que entender los cómics, va a pasar de esas películas. Tienes que ayudar al espectador a entenderlo todo también. Sí, creo que sí. Que tienes toda la razón, creo. Sin embargo, en Marvel tampoco han jugado con ese punto, porque no han hecho realmente una adaptación per se de ninguna de sus obras. Simplemente han cogido los personajes y están haciendo sus propias historias. Esto ha sido intentar homenajear en algunos puntos a obras clásicas que merecen ser mencionadas. ¿Lo creéis? No. ¿Eh? Así que, ¿qué has dicho? Quiero decir que en Marvel han cogido únicamente a los personajes, no han hecho ninguna adaptación de ninguna historia digna de mención de hasta ahora, que va a ser Civil War, y ni siquiera van a tocar el tema exactamente como el cómic. Yo te iba a decir. También hay que, ¿cómo no? Hay que también recordar lo que hicieron con el mandarín en Iron Man 3. Exactamente. Que luego pudieron arreglar a malas formas. El cortometraje. En el cortometraje, es cierto. Sí, sí. Lo de mandarín fue también tela. Pero sí. Pero cuando salió su momento. Uff. ¿Cómo se lió internet? Sí. El caso es que los trailers lo pintaba, yo creo, como. Bueno, decía, venga, le voy a dar una oportunidad, pero luego cuando acaba la película dice, pero bueno, me estás pintando, ¿qué es esto? Creo que ahí se cachondearon un poco de todos nosotros. Sí, totalmente. Pero bueno, juegan con el IP, y ahora vamos a hablar más distendido de esto. El IP, las expectativas, que antes se llamaban expectativas, ahora la llaman IP. O ganas que tienes por ver una película, las ansias que te corroen. Sí. Hoy en día es que tanto spot, tanto tráiler internacional, tráiler japonés con escenas nuevas, tráiler nacional número 1, 2, 3. Sí. Yo creo que juegan al desgaste casi. La expectativa. Sigue, sigue, compañero. No, yo te quería comentar un poco esto, de todo el material que se muestra, enlazando con lo de Batman vs. Superman, hace no mucho, creo que antes del estreno, por ahí, trasteando por YouTube, había una pieza, no sé si de 11 o 14 minutos, ya no recuerdo exactamente tal, que eran todos los trailers y los TV spot, estos los spot de televisión, puestos de manera cronológica, y claro... yo me paraba a pensar, digo, es que antes del estreno ya tenemos 11 minutos de material de una película. Era un poco, a mí me decía, pero bueno, es días después lo vi y te cuenta toda la película. Y dices, pero ¿cómo es posible que den tantísimo? Sin y es un poco, lejos. Yo creo, alimentado de esta expectativa, ¿no? De poner a la gente con vamos, como un león, un filete enfrente, o sea, una ansia tremenda, y yo creo que a lo mejor ya se les da la vuelta, el querer buscar tanta expectativa al final desvelas más de lo que les hubiese gustado, ¿no? Es un hecho nocivo, sin ir más lejos, sí. En Los Vengadores 2, la era de Ultron, llegaron a sacar como 20, no recuerdo cuántos, tantos spots de televisión de la película que te cuentan la película entera. No sé hasta qué punto llega a ser beneficioso y hasta qué punto llega a ser nocivo para la película el hecho de intentar generar tanta expectativa con tanto spot televisivo que ni siquiera llega a la televisión, que son spots que lanzan por internet. Es verdad. Creo que la expectativa hoy en día es un dato clave, que las redes sociales, tanto las redes sociales, Twitter, Facebook, juegan un papel elemental en una película, y no hay nada más que irnos a las críticas, como decía, de Batman contra Superman, que han hecho que decaiga la taquilla. Claro. Es que qué sorpresa de quien haya visto los trailers, quien haya visto los spots de Batman y Superman. Yo las únicas sorpresas, entre comillas sorpresas, que me llevé a la hora de verlo fue el ver a, pues, lo que estamos ahora viendo, a Aquaman y poco más. O sea, decía, ah, mira, que está y aquí ya Aquaman. Sabíamos, mira, por comentarios, pero, que iban a salir cameos. Claro, pero ya Doomsday, qué sorpresa dio. Los planos preciosos de los tres juntos, los enfrentamientos de Batman y Superman, o sea, los planos impactantes, ya los habíamos visto en los trailers. Era como, bueno, sé lo que me voy a encontrar ahora. O sea, cuando Batman decide ir a buscar a la madre de Superman, dices, sé lo que me voy a encontrar. Ya sé que va a salir la pelea esta de Batman contra todos estos, porque ya lo he visto. Entonces, decía, bueno, era un poco como llover sobre mojado. Cierto. Hoy en día, el IPE juega un papel, si no grande, inmenso en la industria. Pero yo creo que se están pasando más de la cuenta en generar expectativas. Es algo que ocurre con los trailers, que muestran el trailer con mucha generación y a una vez viene a ser casi lo único que hay, y las personas nos hacemos la idea de que es lo que es una pequeña parte de lo que nos va a dar. Y en realidad, básicamente, como nos hemos comentado, están más que están casi contando la película. A veces lo otro es casi vacío. No hay casi sustancia aquí. Y luego ocurre eso. Nosotros no tenemos idea de que va a salir ciento y pico cosas por el estilo, y en realidad, claro, nos han contado ya lo el trailer. El trailer nos podría haber contado la película. Pero sí. Vamos a terminar con esto, porque si no nos van a dar aquí las uvas, y eso que estamos en abril. Y vamos a darle pie al compañero Víctor, que nos va a hablar sobre una sección de tecnología, a ver lo que nos podemos encontrar próximamente. Bueno, pues, bueno, más que una sección, ¿no? Así, pues bueno, vamos a plantear un poco, pues, estos nuevos avances, estos nuevos detalles que nos van dando en el tema audiovisual, de cine y demás. Y bueno, y hablar un poco de qué opinamos o de qué uso le vamos a dar, o si vemos que esto va a tener tirón o no va a tener. Bueno, hoy, por ser el primero y por ser algo que está aquí creando bastante polémica, quien siga el foro de Movies se va a dar cuenta que cada poco tiempo aparece un tema relacionado con esto y hay mucho debate. Y es el temido o el admirado 4K. Esta nueva tecnología que nos va a venir ahora con este Ultra Blu-ray que están aquí en el ciernes. Y bueno, ¿qué es el 4K? Porque a lo mejor mucha gente dice, no, 4K, es que esto, pues, se ve, es una maravilla. Bueno, pero en realidad, ¿qué es? ¿No? A ver, todos, quién más y quién menos, si no tiene un reproductor Blu-ray, ha visto algo en alta definición, ha visto alguna emisión en alta definición, o un amigo tiene alta definición. Bueno, pues ¿qué es esto del 4K? El 4K en temas de resolución, también es verdad, no voy a ser totalmente técnico aquí, porque esto es un poco para todo el mundo. O sea, no vamos a meternos aquí en codificaciones ni en cosas así extrañas, ni a decir si el 4K a día de hoy es el 4K real o tal. Bueno, el 4K que nos venden a día de hoy, pues tiene una resolución bastante superior a la del Blu-ray. El Blu-ray, estamos hablando de 1920 píxeles por 1080, y esto se nos está yendo, el 4K, a 3840 por 2160 píxeles. O sea, es más del doble de, bueno, en alto es exactamente el doble, ¿no? Pero es el doble de resolución que nos puede aportar un Blu-ray, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a deparar esto en el futuro? Pues paneles, o sea, televisiones muchísimo más grandes, porque para poder disfrutar de esta resolución, bajo mi opinión, creo que es tener paneles por encima, a lo mejor de las 48, de las 50 pulgadas, porque a lo mejor quizá para menos estás ahí haciendo ya el píxel tan sumamente pequeño que te da un poco igual tener un Blu-ray normal que un Blu-ray 4K, ¿no? Otra de las cosas, bueno, vamos a dejar aquí un lado porque quiero ir rápido. Otra de las cosas que está sonando ahora mucho y a lo mejor dices, bueno, ¿y esto qué es? Es algo que traen estos Blu-ray 4K, que es unas siglas que aparecen, sobre todo creo que aparecen en la portada de la Lego película, que es uno de los primeros lanzamientos que ha salido en Ultra HD, que es el llamado HDR. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Esto, quien haga fotografía y trabaje con imágenes de este tipo, lo va a conocer. Esto, bueno, en realidad lo que quiere decir es que es un rango dinámico, o sea, es un alto rango dinámico, creo que es así la traducción. Tampoco sé exactamente decirlo en inglés, pero bueno, a lo que va. Ahí estamos. Tampoco quería aquí hacerme... Eso es, ahí estamos. Bueno, ¿eso qué va a hacer? Eso nos va a dar muchísima más información. Y información, cuando hablamos de imagen, es detalles. O sea, cuando veamos algo muy blanco, muy negro, esas imágenes, lo voy a hacer un poco terrenal esto, en ese blanco y en ese negro tan profundo vamos a poder ver detalles, por lo tanto esas imágenes van a tener muchísima más información. A lo mejor así desde el audio es difícil explicarlo, porque esto, si lo ves, es muchísimo más sencillo. Si nosotros hacemos una foto al horizonte, imaginemos, en el que en primer plano tenemos algo muy oscuro, en el segundo plano tenemos algo que lo vemos perfectamente y en el tercer plano vemos algo que está muy quemado es decir, que está muy blanco. Gracias a esta tecnología, eso que vemos en el último rango, que es muy quemado, vamos a poder distinguir ciertos detalles. Incluso lo que tenemos en el primer rango, ese tan oscuro, también. O sea, esa tecnología nos va a permitir adaptarse a esos contrastes, a esos brillos, para poder darnos aún más información. Bueno, dejando la parte pseudotécnica que he metido aquí, sí me gustaría saber, al margen de toda esta tecnología que nos llega ahora, si apostaríais por ella o no. O sea, es una tecnología relativamente nueva, están ya funcionando cosas, ya han sacado reproductores y ya han sacado, pues bueno, ya ciertos títulos, ya tienen esta tecnología. Y a mí me gustaría saber si vosotros... incluso nosotros, mis compañeros y los que nos estéis escuchando, y si tenéis oportunidad de hacernos llegar, pues bueno, vuestras opiniones y demás, ¿qué pensáis que vais a hacer con esto? Si vais a apostar por ello, vais a dejarlo que cuaje, no queréis saber nada de esto, ¿qué opináis? Yo voy a hacer una anotación rápida y voy a dar mi opinión rápida, y creo que esto es un paso intermedio hacia un futuro más prometedor. Creo que este paso se va a quedar un poco corto, como hicieron con el 3D, que durará unos años, pero no llegará a cuajar del todo. Si bien es cierto que todavía está la gente comprando DVDs más que Blu-rays aquí en España. No tenemos la cantidad de gente a la que puede llegar esta tecnología, no será tan amplia como para que cuaje. Esa es mi opinión. La mía es que a lo mejor se puede cuajar como lo hizo Blu-ray con el DVD, pero ahora mismo no se va a poder porque está surgiendo muchas polémicas, entre ellas, como recordemos, la de Fox no editará aquí en ninguno en castellano. Exactamente, ¿sí? Aquí eso ya va a ser un dato fundamental, ¿no? Que no tengamos películas de Fox en formato físico en nuestro idioma. Bueno, físico, y no se ha comentado nada del digital, pero si no lo van a editar en castellano en físico, supongo que en digital tampoco. Sí, eso... Por eso sería mejor... Sí, mejor. Por eso sería mejor esperar a que cuaje y vean si es rentable o no. Porque ocurre esto. Y esto directamente, antes de empezar ya con la venta del 4K que directamente han pasado de España, han ido a otros países. Hay que esperar a ver si, esperar a ver para que vean si, si esto coge aquí o no, y veamos si ocurre, si ocurre, si ocurre como ocurrió con el DVD en alta definición, que surgió y desapareció, o ocurre con Blu-ray, que existe y aún sigue funcionando. Exactamente. Así que no olvidéis de darnos vuestra opinión, porque nos interesa un poquitito, tampoco mucho. Vamos ahora a pasar con nuestro compañero José, que nos va a hablar de un proyecto de crowdfunding que ha encontrado la mar de curioso, si, si no tiene otra palabra. José. El proyecto en Indiegogo, en una página de crowdfunding, se llama Fascinate, de Fast and the Furious. Intentando hacer el mejor alemán que pueda hacer. Es un proyecto que básicamente, como suena el título, es intentar hacerlos de a todo gas, o Fast and Furious, para los que no quieren decir ese nombre, viajando en el tiempo para detener a Hitler. Un proyecto que, por cierto, se puede descargar el guión, del guión, o se puede ver directamente en la misma página del crowdfunding, que exige, por cierto, la cantidad exagerada de 100 millones para producir esta película con el reparto de la, con el reparto de la franquicia normal. El proyecto básicamente o es un simplemente un cachondeo, o quieren hacer la misma, la misma, la, el mismo estilo que hicieron con Fury, el corto de 30 minutos que salió en YouTube y fue un boom en su momento, en el año pasado. Yo básicamente creo que es más un cachondeo, aunque ya se ha hecho un guión y si no me equivoco tenía 70 páginas. No me equivoco, 70 páginas. 70 páginas. Yo creo que si bien para el reparto original no creo que cuadraría con un presupuesto tan excesivo y desorbitado, pero no descartaría el verla si llegara a formato doméstico o en copia digital. Una película como Fast and the Furious que planteara semejante cachondeo y parodia, si, ya que tenemos películas que salieron de la saga de Scary Movie y no pararon con lo de los juegos del desmadre y muchas otras. Creo que sería un proyecto de la mar de interesante. No sé vosotros. Sí, yo creo que estamos viviendo una época, o está comenzando una época de cositas de estas, ¿no? Lo vimos, como ha dicho el compañero, con Fury, que me pareció espectacular. Y bueno, y ahora con la reciente Turbo Kid, ¿no? Que también, bueno, sigue esa estela, ¿no? Chentera, friki, intentar hacer algo así, ¿no? Un poco, yo lo veo así, o sea, yo me imagino, como dice lo de, con esta cinta de Fast and the Furious, que digo, bueno, pues a lo mejor orientada a ese rollo decadente, ochentero, una cosa así, pues oye, podría quedar. Es lo que tú dices, a lo mejor si sale en un formato doméstico o en formato digital o tal, pues quien te dice a ti no darle una oportunidad. Ahora, 100 millones, no lo sé, creo que se han pasado un poco. Se les va la olla. Yo voy a aprovechar para enlazar, por último tema, a nuestra peli rara, la peli que recomendamos desde aquí. Recomendamos entre comillas porque nos vemos cada cosa que hay que yo le echaría de piedra. Pero bueno, la película rara de esta vez, de esta ocasión, de la que voy a hablar es Grown Cops. La película está dirigida por Quentin Dupieux, que quien no le conozca fue el director y guionista también de la irreverente Rubber, el neumático asesino. El de la rueda asesina, ¿no? Exactamente. Y esta son tres cuartos de lo mismo. Es una película parodia de policías. La película trata de un grupo de policías, a cada cual más extraño, con una personalidad que es recomendable de ver. Si bien el argumento carece totalmente de sentido, como la de Rubber, la anterior se podía ver hasta la última media hora, que dejaba de tener sentido. Esta la puedes ver totalmente, que no te dejará mal sabor de boca, pero pero te reirás. Te reirás porque sí, porque se trata de eso. Sale en el reparto Mark Burnham, Steve Little, que es el más conocido de todo el reparto, si bien también tenemos que nombrar a Marilyn Manson, que sale haciendo un cameo bastante importante, en el cual gira el argumento. Desde aquí, desde Entre Cinéfilos, quiero recomendarla, porque pasaréis un buen rato. Y además, si habéis visto la de Rubber, hace un ligero guiño a la película que no os podéis perder. Así que, para aquellos que quieran, la tendrán que hacerse con ella a través de formato digital, porque no ha llegado a nuestro país, lamentablemente, en versión original o subtitulada, como prefiráis. Pero es maja, es una película maja. Y con esto, pues yo creo que podemos dar por zanjado el podcast. Queremos agradecer a todos aquellos que os hayáis tragado todo este programa, que nos sigáis en los próximos, porque esto solo es el principio, se nos nota que estamos empezando. Claro, queremos sí. Oír vuestro feedback, queremos oír vuestros comentarios, vuestras opiniones, que nos las hagáis llegar por cualquier medio de los que vamos a poner disponibles. Vamos a hacer un Facebook de Entre Críticos Podcast. Vamos a hacer un Facebook, que ya lo he dicho. Vamos a hacer un YouTube. Y tenemos abierta una cuenta de Gmail para oír vuestras opiniones. Entrecriticospodcast@gmail.com. Entrecinéfilos, perdón. Ya no sé ni el nombre que tenemos. No lo acabamos de inventar, así que no seáis duros con nosotros. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias de parte de todos. Víctor, José, un placer. Placer, y un saludo muy grande. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.